En el día de ayer se conformó la mesa de trabajo contra la violencia y la discriminación. Esto tiene que ver, obviamente, con los sucesos que vienen ocurriendo en nuestra ciudad a partir del accionar de estas bandas de nazis, neonazis y todos los términos que les querramos colocar. Lo cierto es que ayer hubo una reunión en el municipio y uno de los que estuvo presente fue nuestro querido amigo, compañero y columnista de este programa, el señor Fernando Lozada. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, raro escucharte por teléfono, no tenemos tu presencia física, pero lo cierto es que la noticia de por sí parece auspiciosa, parece positiva, ¿no? Este compromiso del municipio de que empiece a funcionar esta mesa de trabajo. Sí, fue el primer encuentro después de la reunión que tuvimos en la municipalidad. Parece, digamos, que van en una buena dirección. Seguimos un poco todavía incrédulos o escépticos hasta no ver las acciones concretas, pero bueno, por lo menos lo que habíamos planteado que era necesario para empezar a trabajar estuvo, faltó la pata judicial, digamos, estuvieron presentes representantes de distintos estamentos del Estado, tanto del Ejecutivo como del Consejo Deliberante, estuvo el director coordinador de la Secretaría de Gobierno, don Sebastián Niro, la concejala arroyista Patricia Cervantich, el director de Asuntos de la Comunidad, Marcelo Carrara, Prensa y Comunicación del Municipio, Walter Aló, el comisario general, Carlos Testini, el secretario de Consejo Deliberante, Juan Tonto, y el la titular de la Dirección de Derechos Humanos, Sonia Rawicki, bueno, y algunos otros funcionarios de las áreas que estaban como asesores o colaboradores. Y nosotros de la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo. Lo que nos faltó ahí es la pata judicial que habíamos pedido que esté y que, bueno, prometió para la próxima reunión, que va a ser el 29 de febrero, y van a estar los fiscales de provincia y federales. Digo, repasando esta composición que nos decís, hay, digo, como primera lectura se puede decir que hay un interés del municipio, es decir, muchos funcionarios de distintas áreas como que le dieron la importancia a la reunión. Sí, en principio eso parece. Estuvieron muy predispuestos al diálogo y a escuchar las propuestas que nosotros teníamos desde la Asamblea y a tomarlas, digamos, para trabajar en ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos puntos como urgentes, que estamos buscando no tener un muerto en la ciudad en manos de estos neonazis. Así que eso nos surge un poco. Hablamos de algunos temas de seguridad, de complicidad policial. Se habló de actuar al respecto y darnos alguna respuesta en la próxima reunión. Hablamos de algunos infiltrados que hay de estos grupos dentro de las fuerzas de seguridad, especialmente la policía local. También se nos comunicó que el que nosotros estábamos denunciando se le empezó un expediente de investigación, o sea que ya hay un primer avance. También se nos comunicó que el municipio había presentado algunas notas en el Poder Provincial, el Poder Judicial Provincial y Federal pidiendo la rápida resolución de algunas causas. Es decir, hay un interés, nos parece que es concreto, pero bueno, tenemos que seguir trabajando a ver si nos lleva a buen puerto eso, si no es algo efectista por el momento, porque es como que todos los medios lo han tomado, tanto a nivel local como a nivel nacional, y bueno, nos preocupa que nos quieran usar, digamos, para blanquear ciertas situaciones, entonces somos cautos, ¿no? Pero bueno, en principio parece que tendríamos algún tipo de avance en esta dirección y las causas, por lo menos si nos podemos sentar con los actores principales en todo esto y los responsables, vamos a poder alinear algunas políticas a corto plazo, que es lo que decía, esto de no tener un muerto y de tener canales de comunicación para que las fuerzas de seguridad actúen realmente cuando suceden estos hechos y no los dejen libres. O sea, hay una promesa de actuar como corresponde. Y por otro lado, algunas cosas a mediano y largo plazo, como poder participar en los colegios en capacitaciones, tanto a alumnos como docentes, sobre este tipo de ideología, lo nefasta que son, y tratar de evitar que sigan haciendo lo que hace, que es captar jóvenes en las escuelas, ¿no? Respecto de las declaraciones de Arroyo sobre que esto es un hecho policial común y corriente como cualquier otro, ¿tuvieron posibilidad de consultar o de testear a los distintos funcionarios a ver si había algún grado de coincidencia con eso? Porque digo, es viniendo de parte del intendente, no es menor la declaración. Digo, ¿tuvieron posibilidad de hablar sobre ese tema? Está claro que toda declaración del intendente es un hecho político y no es una declaración cualquiera, ¿no? Uh-huh. Sí, charlamos este tema. Hay cosas que, por lo menos por mi parte, no termino de comprender muy bien. Parece haber como una especie de desconexión, porque, digamos, lo que está mostrando todo lo que depende del Ejecutivo, Dirección de Derechos Humanos, Secretaría de Gobierno, todo está mostrando una predisposición a trabajar y a tratar esto como crímenes de odio, ¿no? Y por otro lado, las declaraciones del intendente, que desconcierta un poco, decir, vale, en otra dirección. Sí, lo hablamos, nos dijeron que por ahí había sido como que se le había tomado la palabra en un momento por ahí incómodo, donde se apresuró a hablar o donde se lo sacó de contexto, de que en realidad las órdenes de ellos eran ir a fondo con este tema, que no le hiciéramos tanto caso a los medios y nos escucháramos a ellos, que, o sea, igual sigue siendo un poco desconcertante, ¿no? Pero bueno, seguiremos viendo a ver cómo avanzamos, que lo concreto, por lo menos, es esto de trabajar en esta mesa interinstitucional. Y uh-huh. Estaremos atentos a estas declaraciones, que son extrañas y dañan un poco la relación de estos encuentros. Uh-huh. Pero bueno, a ver, la verdad que a mí sacarme una foto con el jefe de policía no me causa mucha gracia tampoco. Uno ha vivido algunos uh-huh. hechos medio desagradables en manifestaciones y distintas acciones en la calle y la verdad que no causa gracia, pero si es en pos de evitar un muerto en la ciudad y de poder frenar el avance de esta ideología, bueno, hay cosas que uno tendrá que hacer, ¿no? Pero uh-huh. siempre atento y tratando de no ser usado en ningún sector, ni los que quieren, ni los que están en contra del gobierno, ni de los que están a favor, que nos usen como propaganda. Uh-huh. Así que en eso somos muy cautos. Fer, ¿se fijó otra fecha para una próxima reunión para seguir tratando este tema? Sí, el 29 de febrero, que este año es bisiesto justo, uh-huh. y bueno, lo que se dijo es en la próxima reunión que estén los fiscales, tanto a nivel provincial como a nivel federal, que eso es importantísimo para nosotros, para ver por qué estas causas, por qué no se ha llamado indagatoria a nadie, ¿no? Uh-huh. Porque en el caso, por ejemplo, de la golpiza que le dieron a Lucas del colectivo antifascista, nadie fue a declarar, ahí tenés 8 personas que golpearon con un palo, con palos a una persona a plena luz del día, casi en el centro, ahí en Rioja y 25 de mayo, y sin embargo no se le ha tomado declaración a ninguno de los imputados, sí. Lo cual parece bastante extraño, ¿no? Y sin embargo, los fiscales, como el fiscal Adler, que está en estos casos, en algunos de estos casos, no parecieran ser o que pudieran tener algún vínculo con estos grupos. O sea, uh-huh. desconcierto un poco si es un problema de lentitud de la justicia, lo que sea. Entonces necesitamos sentarnos con ellos y ver exactamente qué es lo que está pasando, tener algún tipo de respuesta. Y esa reunión, bueno, supongo que va a apuntar directamente en esa dirección, que es lo que nos faltó hablar en esta que tuvimos ayer. Uh-huh. Fer, en cuanto a la jefatura de policía, ¿qué hablaron? ¿A qué se comprometió a hacer el jefe de la policía bonaerense? Bueno, en principio hablamos de tener un canal de comunicación directo y con un responsable, que eso para nosotros es importante, porque lo que ha pasado muchas veces, por ejemplo en el caso ahora de estas amenazas y agresiones que sufrió Javier Moreno en su, uh-huh. en su lugar de trabajo, en el bar Nevermind, había personas armadas con armas de fuego, había uno con una cuchilla, había con palos, golpearon el lugar, amenazaron a la gente, le apuntaron con el arma de fuego a la gente, que lo hizo el conocido rusito, Alexander Levchenko, y sin embargo cuando llegó la policía no se llevó a nadie detenido, solo a un energúmeno, Nicolás Caputo, que golpeó a un policía, o sea, que fue un poco más lejos de ahí del lugar, pero golpeó a un policía y sin embargo estuvo detenido un tiempo y después fue liberado. Y eso, a mí me parece sumamente extraño, o sea, no sé, uno sabe lo que pasa cuando golpea a un policía, ¿no? Y no se la lleva de arriba. Y generalmente se termina utilizando un exceso de fuerza policial y por decirlo de alguna manera, digamos, políticamente correcta. Y sin embargo, ¿no? A las pocas horas fue liberado y la imputación es resistencia a la autoridad. O sea, hay cosas ahí medias extrañas. Y en el caso, por ejemplo, cuando lo atacaron a Lucas, también ninguno fue detenido, estaban ahí, joven ensangrentado, golpeado, fracturado, y uno de ellos tenía hasta un arma blanca en la mochila, y lo dejaron ir. Entonces vemos esto reiteradas veces y se lo planteamos. Y nos prometieron, bueno, tomar algunas acciones al respecto, investigar un poco, se nos prometió un poco hacer alguna mirada, obviamente con mucha resistencia a todo lo que sea por ahí una investigación, una desafectación más seria, pero bueno, iremos avanzando, creo que no se puede ir por todo el primer día, pero uh-huh. Vamos a ir avanzando. En principio hubo también un poco de resistencia a darnos un canal seguro de comunicación para que la policía, cuando nosotros la llamamos, actúe, pero bueno, después terminó cediendo y bueno, llegamos a un acuerdo, así que de a poco iremos avanzando, ¿no? Pero creo que es fundamental sentarse con todos los actores para poder determinar algunas políticas y acciones, porque si no, realmente estamos muy cerca de tener una tragedia que después, bueno, vamos a lamentar todo, ¿no? Fer, en cuanto a actividades que hagan a la asamblea, ¿cómo está la cosa? ¿Qué hay previsto? ¿Hay previsto algo para los próximos días? ¿Cómo está la actividad de la asamblea por una sociedad sin fascismo? Bueno, la asamblea tiene reuniones permanentes todos los lunes a 18 horas en la Casa de la Memoria, ahí enfrente del Materno por Santa Fe, entre Castel y Alvarado. Y ahí, bueno, trabajamos bastante en todo discutiendo hacia dónde vamos a ir y algunas acciones y ver, o sea, la próxima, que está todo el mundo invitado, obviamente son reuniones abiertas, discutiremos un poco los resultados de la asamblea. Pero tenemos una actividad programada en el Faro de la Memoria para el 28 de febrero, un día justo antes de la reunión. Uh-huh. Ellos van a proyectar la película alemana La Ola, que trata, uh-huh, algo bastante interesante, un caso verídico en Alemania de un pequeño rebrote de este tipo de ideología fundamentalista en un colegio. Y bueno, es una linda película para hacer un debate, y vamos a hacer una charla antes de la película, creo que a eso son las 17 horas, contando un poco cuál es la situación de Mar del Plata con el surgimiento de estos grupos, quiénes son, qué hacen, cómo operan, para informar un poco más, ¿no? Porque por ahí la ciudadanía también era desconcertada, es un tema medio complejo, a veces por ahí no se tiene toda la información y no se termina de entender, y bueno, la idea es esa, ¿no? Poder concientizar y a la vez dar información certera y concisa. Uh-huh. Fer, impecable, completísimo. Te queremos agradecer, te mandamos un abrazo y obviamente te esperamos la semana que viene con la habitual columna de Libre Pensamiento. Gran abrazo, Fer. Dale, les mando un abrazo y nos estamos viendo el miércoles.